desde Cuba. Con toda la información. Hoteles de Balneario Varadero obtienen certificación playa ambiental. 5 hoteles de este balneario, el mayor y más importante de Cuba, cuentan con la certificación playa ambiental que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, informó el Ministerio del Turismo. La última instalación en recibir esa categoría en el mes de diciembre fue el Hotel Royalton Icacos, perteneciente a la cadena Cubanacán, según una comunicación de la citada cartera. Con anterioridad, este certificado lo obtuvieron las instalaciones Blau Varadero, también de Cubanacán, Iberostar Taínos y el complejo hotelero Solimar Arenas Blanca, ambos del grupo Gran Caribe, y el Iberostar Laguna Azul del grupo Gaviota, acorde con la fuente. Reflexionan en Cuba sobre paradigmas emancipatorios. Activistas, líderes de organizaciones populares, académicos e investigadores reflexionan en La Habana sobre iniciativas de lucha popular en el 12º Taller Internacional de Paradigmas Emancipatorios. El encuentro, inaugurado en el Capitalino Pabellón Cuba, está dedicado a la luchadora hondureña Berta Cáceres y al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. La corriente edición del taller sesionará hasta el 13 de enero y tiene entre sus actividades la celebración de una feria de gestión popular y solidaria, donde se expondrán iniciativas implementadas en Cuba para el perfeccionamiento de su modelo económico y la consolidación de proyectos sociales. De acuerdo con Joel Suárez, coordinador ejecutivo del Centro Martin Luther King Jr., sigue siendo un referente para América Latina, razón por la cual los participantes de este evento están atentos a las transformaciones en esta isla caribeña. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. Expertos cubanos en salud ayudarán a comunidades pobres de Chicago. Expertos cubanos en salud trabajarán junto a especialistas locales en la evaluación de la asistencia médica a comunidades vulnerables y de limitados recursos de la ciudad estadounidense de Chicago, señalaron fuentes diplomáticas de la isla. Según una nota de prensa de la Embajada de Cuba en Washington, la iniciativa se enmarca en un proyecto de colaboración entre la Universidad de Illinois y el Ministerio de Salud Pública de la Mayor de las Antillas. Los trabajos comenzaron con la visita a la ciudad de los vientos de 3 profesionales cubanos del sector de cara al objetivo de proponer acciones que contribuyan a mejorar los indicadores de salud de las comunidades incluidas en el proyecto. Cuba ratifica compromiso incondicional con Foro de Sao Paulo. El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ratificó en Managua el compromiso incondicional de su país con el Foro de Sao Paulo, devenido espacio político para la unidad de las fuerzas de izquierda. Cuba, su revolución, gobierno y Partido Comunista va a cumplir sus compromisos con el Foro de Sao Paulo de manera incondicional, aseguró Díaz-Canel al reunirse en la capital nicaragüense con representantes de partidos, organizaciones y movimientos que forman parte de ese mecanismo. Igualmente subrayó que nadie debe tener duda alguna sobre el rumbo de la revolución cubana, el cual será siempre hacia el socialismo, la defensa de la integración, la emancipación, la paz y la unidad en Latinoamérica y el Caribe. Estamos prestos con ustedes para enfrentar toda esta oleada neoliberal de restauración capitalista que el imperialismo está llevando a cabo de conjunto con las oligarquías nacionales, manifestó. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Cantante español Enrique Iglesias filma videoclip en Cuba. El cantante español Enrique Iglesias filmó en escenas para un nuevo video que compartirá con el músico cubano December Bueno y el dúo puertorriqueño Sion y Lennox. Súbeme la radio es el título de la canción aún no estrenada, pero que ya va cobrando personalidad audiovisual en la capital de la isla, bajo la dirección del realizador cubano Alejandro Pérez, autor de varios clips de Iglesias y Bueno, juntos y por separado. En esta ocasión, el profesional graduado de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisuales del Instituto Superior de Arte convocó a los guaracheros de regla y a los niños del proyecto Paso a Paso, dirigido por Julie Rodríguez, para compartir momentos de danza junto a los cantantes. Las calles de La Habana Vieja, próximas a la estación central de ferrocarriles, sirvieron de escenario a una afable Iglesias que bailó con los locales y se tiró fotos con admiradores. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.